Os estáis preocupados con este virus que tenéis ahí delante. ¿Estáis preocupados o no estáis preocupados? ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué habéis venido? Porque la información siempre es buena. Bien, bien. Está bien, me alegro de que no estéis preocupados con el virus, pero hay otras cosas de las que sí quizás tengamos que estar preocupados y tengamos que tomar alguna decisión. ¿Vale? Muy bien, vosotros sabéis, igual que yo, que la directora de la Organización Mundial de la Salud, allá por el mes de julio, dijo que la gripe porcina será la mayor pandemia de la historia. En España se conoce a esta enfermedad como la gripe A. En el resto del planeta es la gripe porcina. Solo que en España vendemos tanto cerdo, aquí y en el exterior, que cambiaron el nombre para que no se asociara el virus con los cerdos, pero tiene que ver con los cerdos también, obviamente. Entonces, vosotros, igual que yo, sabéis que durante muchos meses los medios de comunicación nos han estado lanzando mensajes de alarma, alarma y alarma. Este uno de ellos. Se nos dijo que la OMS vaticina que los casos de gripe A se duplicarán cada 3 días en otoño. Se nos dijo también, esa era una nota del ABC, se nos dijo también que habría 8.000 muertos para este invierno. A todo esto ya la gente empezó a preocuparse, todo el mundo alarmado con la gripe. Un pánico social, una histeria colectiva que lo que provocó no es más que hubiera una reacción de parte de los gobiernos para que todos esos gobiernos donde se estaba creando una alarma comenzaran a comprar millones y millones y millones de vacunas. Porque claro, había mucha alarma y había que hacer algo al respecto, ¿no? Dice ahí, el 40% de muertes por gripe A son personas sanas, otro mensaje de alarma. Mientras más alarma y más miedo en una persona, más fácil controlarla. El miedo es un factor por el cual se puede controlar muy bien a las personas y a veces los medios de comunicación generan miedo para luego poder controlar a mejor la población. Eso es lo que se ha generado hasta la fecha. Mucho miedo. Millones de personas morirían por la gripe, todo el mundo preocupado por la gripe, vosotros veíais en verano imágenes en México, todo el mundo con las máscaras, toda una psicosis increíble, ¿vale? Pero bueno, parece que la cosa empezó a cambiar. El diario El Mundo decía, media Europa cogerá la nueva gripe de forma leve. Parece ya que los mensajes empezaron a ser más suaves. La cosa es más leve de lo que parecía. Expertos recuerdan que la gripe A es benigna, o sea, lo que primero era una pandemia ahora parece que incluso es benigna y el tratamiento se hace en casa. O sea que si hay gripe A, según los expertos, no hay que alarmarse e ir rápidamente al hospital, porque es benigna, es más benigna que la gripe común y en casa se cura sola. Bueno, entonces, ¿por qué tanto miedo? Sanidad afirma que la incidencia de la gripe A es baja e inferior a la de Francia y el Reino Unido. ¿Eh? Ya los mensajes son más suaves, parece que ya la gente se empieza a despreocupar. Eso sí, los gobiernos de todo el mundo han gastado cientos de millones de euros comprando vacunas. Una vez que están compradas las vacunas, bueno, no era tan grave como parecía. Los médicos advierten que la gripe A está despertando una alarma excesiva. Los médicos dicen, no lo dice el vecino, los médicos, ¿vale? Y dicen, obviamente, como ya se sabe, que la mortalidad es menor que el virus estacional. Es más agresiva la gripe común de todos los años que este virus. El caos de la vacuna de la gripe. Dice en la parte de abajo, médicos y virólogos afirman que la gripe estacional mata más personas que la gripe A. O sea, si hay que preocuparse de una gripe, ¿de cuál hay que preocuparse? ¿De la de todos los años o de la gripe A? Según los expertos, sí, la de todos los años. Y aquí ya empieza a aparecer ya lo que hay de trasfondo. Empezamos a advertir que los médicos denuncian intereses económicos y políticos en la gripe A. A lo largo de los meses se ha ido descubriendo que hay algo detrás de la gripe A, y aquí vamos a ver lo que hay detrás de la gripe A, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hablar del virus de la gripe A y vamos a hablar de algunos consejos que solamente no valen para esto, o sea, valen para la gripe A, para la gripe común y valen también para el cáncer. ¿Sabéis por qué? Porque hay muchos tipos de cáncer que están provocados por oncovirus. Onco quiere decir cáncer, virus. Oncovirus, virus que pueden provocar cáncer. Con lo cual, los consejos que vais a ver sobre la gripe vale para cualquier gripe, hay muchos tipos de gripes. Esta es una. Fijaros bien la imagen de lo que dentro lleva el virus de la gripe A. Aunque está en inglés, el código genético de lo que lleva dentro este virus es parte de un virus de cerdo, parte de un virus aviar y parte de un virus humano. Los tres recombinados dentro de un mismo virus. Eso de forma natural no se puede dar. O sea, en la naturaleza no se pueden recombinar tres virus diferentes y juntarse un virus como este. ¿Sabéis lo que quiero decir con esto? Obviamente ha habido una manipulación genética dentro del virus para que haya parte de virus porcino, aviar y humano, los tres en uno. Ahí veis un poquito el esquema de cómo gripe aviar, gripe humana, gripe porcina, entre los tres se han recombinado para pasar al hombre. Y un dato interesante, los virus, ahí tenéis los tamaños de las partículas, hay varios, mos, polen, bacterias, ácaros. En la parte derecha veis que pone virus PM2,5. PM2,5 partes por millón quiere decir que, por ejemplo, un virus es una cuarta parte en su tamaño de la partícula de un polen. De un polen que, obviamente, el viento lo lleva. El virus es una cuarta parte en su tamaño. Lógicamente, a través del aire, a través de los estornudos, un virus tan pequeñito que pesa tan poco se extiende de una forma muy rápida. ¿Vale? Ahí veis un esquema de cómo se extiende el virus. Una de las formas más comunes es por el estornudo, por la transmisión de mano a mano, y hay algo que poca gente está diciendo, que el virus puede introducirse por el oído, porque el oído es una vía de entrada de virus. Con lo cual, hay mucha gente que se toca mucho el oído y tiende a tener más infecciones de oído de lo normal, lógicamente. ¿De acuerdo? Por cierto, vosotros habéis visto todos los consejos que se dan de lavarse las manos, e insisto, esto vale para este y cualquier virus. Cuando la gente se lava las manos, lo que no sé por qué se lavan las manos y no lo hacen con agua caliente, porque todos los virus tienen una sensibilidad al calor. Cuando os lavéis las manos, hacedlo con agua caliente, porque un virus no soporta el calor a partir de 39 grados y su estructura es como un globo cuando lo explotas, revienta por calor. El virus no soporta el calor. O sea que por calor, y luego lo vamos a ver, podemos destruir un virus fácilmente. Bueno, ahí tenéis algunos de los síntomas. Los síntomas son parecidos a los de la gripe común, ¿vale? Puede variar en cuanto a su intensidad, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, diarrea, pueden aparecer muchos de ellos, pueden aparecer solo tres, no siempre aparecen todos, es muy raro que aparezcan todos. Pero lo que siempre es común es la fiebre. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué hay fiebre cuando hay virus? Vale, pero ¿por qué se genera una fiebre? ¿Eh? Porque el cuerpo está batallando. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Es lo que antes os he dicho. Cuando el cuerpo genera fiebre, Dios ha colocado un mecanismo en nuestro organismo para hacer frente a los virus por medio del calor. Quiere decir, cuando un niño coge fiebre, un adulto coge fiebre, la reacción inicial suele ser bajar la fiebre, aun con medios naturales. Agua fría, arcilla, no sé qué. Espera, espera un momento. Si es que Dios te está dando una herramienta para matar un virus, no la bajes. No bajéis la fiebre de repente. Dejar que el cuerpo trabaje porque por calor, insisto, la fiebre destruye los virus. Se puede crear una fiebre porque el cuerpo la fabrica y nosotros podemos provocar una fiebre de forma, eso sí, externa, si queremos hacerlo. Y luego vamos a ver cómo. Algunos de los síntomas, fiebre, tos, cansancio. ¿Por qué tos? La primera vía de entrada suele ser también la boca. La tos lanza a 140 kilómetros por hora algo que no le gusta que haya ahí. Y lo lanza a 140 kilómetros por hora, un estornudo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver, es importante conocer, insisto, esto que estamos diciendo podría aplicarse también al cáncer, a una enfermedad inmunológica, a cualquier virus. Tenemos que entender que Dios ha colocado un ejército dentro de nuestro organismo. Hay un ejército del que nos tenemos que aprovechar. Igual que un país tiene ejército de tierra, mar y aire, nuestro organismo tiene un ejército dentro, instaurado, que actúa, a ver, tiene varias vías para actuar. Ahí tenéis varios de los órganos implicados dentro de lo que es el sistema inmunológico. No nos vamos a detener mucho, pero que sepáis que hay muchos órganos relacionados, ganglios linfáticos, eso sí que todos sabemos los ganglios linfáticos dónde están, axilas, cuello, ingles, que cuando se inflaman están trabajando más de lo debido. Están en batalla, quiero decir, están en batalla, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis una imagen de nuestro ejército. Esos dibujitos que veis, cada uno con un nombre que os puede sonar un poquito extraño, cada uno de ellos forma parte de nuestro ejército. La línea roja es la línea sanguínea, la línea verde es la línea linfática. Para los que no lo sepan, tenemos sangre roja y sangre blanca. No sé si sabíais eso de la sangre blanca. ¿No sabíais? Bueno, pues hay sangre blanca, que es el fluido linfático, la linfa. ¿Vale? Todo eso forma parte de nuestro sistema inmunológico. Unos soldados, entre comillas, de esos actúan de una forma, otros actúan de otra, otros literalmente se comen los virus, otros los pinchan para que se revienten y luego viene el que lo come. Es un poquito complicado, pero bueno, que sepáis que tenemos un ejército dentro de nuestro organismo y que lo que tenemos que hacer es mantenerlo fuerte, bien entrenado, para cuando venga cualquier problema. Porque, ¿qué ocurre si lo debilitamos? ¿Qué ocurre si un país no tiene ningún tipo de ejército, no tiene ningún tipo de defensa? Obviamente, cualquier virus, bacteria, parásito, hongo que pueda entrar, ahí se hace dueño del lugar y aparece la enfermedad. ¿Vale? Muy bien. Otro detalle que a veces no se menciona, pero la flora intestinal es una parte muy importante de nuestro ejército interno. La flora intestinal. Algunos científicos y médicos dicen hoy que la flora intestinal puede llegar a suponer el 75% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Hay mucha gente que en el momento que tiene un resfriado, una gripe, cualquier cosa, empieza a usar antibióticos. El problema de los antibióticos no inteligentes es que destruyen por completo la flora intestinal. Es como si vosotros intentáis limpiar el polvo de vuestra casa con un lanzallamas y entráis en casa y en vez de pasar el polvo, un trapito para quitar el polvo, entráis con un lanzallamas y empezáis a lanzar llamas por todos los armarios, las camas y tal, con fuego. Indudablemente vais a quitar el polvo de la casa, pero vais a destruir por completo todo vuestro mobiliario, obviamente. Los antibióticos actúan así. Hay muchas personas que entran en un círculo vicioso de infección de orina, antibiótico. Se le pasa al mes infección de orina, otra vez antibiótico. Y así, yo conozco gente que llevan 3 años. ¿Por qué? Porque cada vez que están usando el antibiótico, están destruyendo su sistema inmunológico, la bacteria empieza a reproducirse y otra vez provoca la infección de orina. En este caso, por una bacteria llamada E. coli. La fiebre, ¿vale? Acordaros siempre, la fiebre es parte de nuestro sistema inmunológico. La fiebre no es algo malo, aunque muchas veces se la ha visto así, como algo que es nocivo y que da miedo y que alguien se puede morir, porque cuando un niño tiene una fiebre alta convulsiona, y es posible que convulsione, pero acordaros que el cuerpo humano nunca se suicida a sí mismo, por naturaleza. Si cualquiera de vosotros coge una fiebre de 42 grados, nunca el cuerpo va a crear una fiebre tan fuerte como para que se muriera. Sería ilógico que Dios nos haya puesto esta herramienta y que esa herramienta nos autodestruya, ¿vale? Sí que hay que tener precaución en niños menores de 2 años porque todavía la corteza cerebral no está cerrada bien. Ahí sí hay que tener. A partir de los 2 años, aguantar toda la fiebre que podáis porque os curaréis antes. Vale, algo importante que yo quiero resaltar y es lo siguiente. ¿Vosotros creéis que en medio del mar se puede generar fuego de forma natural? Sí, pero en la superficie, no el magma de la tierra que puede salir. En la superficie. Es imposible, realmente. En cambio, en un entorno en el que hay madera, obviamente el fuego puede crecer y desarrollarse. Fijaros bien la imagen esa de la derecha, que hay 2 animalitos en el río que se están protegiendo del fuego en medio del agua, porque en el agua, en teoría, el fuego no se propaga. Vale, ¿qué estoy diciendo con esto? Un virus, el fuego en este caso, se propaga en un organismo donde está preparado para desarrollarse. Un virus no se va a desarrollar en un organismo que está limpio. Y cuando quiero decir limpio es internamente limpio, no digo la piel. En un almacén lleno de suciedad es muy posible que tarde o temprano aparezcan ratas, cucarachas o lo que sea. En este local dudo mucho que nunca haya ratas. No sé si me entendéis. De igual forma, depende cómo nuestro organismo esté de sucio por dentro, hacemos que cualquier virus, bacteria, parásito, hongo se desarrolle porque tiene el medio. Tiene basura de la que comen. Porque todos los microorganismos se desarrollan en un ambiente apropiado para ellos. Los que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta, bienvenidas. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y de respuestas. Hábitos saludables para prevenir la gripe. Vamos a ver algún hábito. ¿Qué es lo que podemos hacer para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte para intentar que los virus no se desarrollen? ¿Vale? Muy bien. El aire puro. Y el aire puro día y noche. El elemento más necesario para el ser humano es el oxígeno, más que ningún otro. Dios sopló el soplo de vida, ¿eh? De alguna forma tiene que ver con el oxígeno. Buena calidad de oxígeno, el organismo funcionará mejor. Eso incluye día y noche. Muchas personas duermen con las ventanas cerradas por la noche, lo cual es un mal hábito de salud, porque volvemos a respirar lo que hemos inhalado, que obviamente no es oxígeno, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, los que vivís en una ciudad como esta, tenéis un problema. No sé si sabíais que se han Se han estimado que hay unas 500 sustancias químicas tóxicas que el ser humano respira que pueden ser nocivas. 500 de ellas. En una ciudad, lógicamente, hay muchas más que lo que hay en el campo. Y yo no sé si sabíais que se ha descubierto, hace poco se hizo un estudio, que en grandes poblaciones en España, como Madrid, como Barcelona, se han descubierto que en el aire que respira la población hay restos, hay partículas de drogas. Hay partículas de cocaína, por ejemplo, especialmente los fines de semana. Madrileños y barceloneses respiran hasta 5 clases de drogas en el aire de la ciudad. 5 clases de drogas. El ozono. Bueno, este es un instrumento, no un instrumento, este es una partícula que está dentro del oxígeno, pero que terapéuticamente tiene mucho efecto beneficioso para el ser humano. Hay clínicas, tanto en Alemania como en Estados Unidos, sobre todo, que están desarrollando toda una terapia con ozono. ¿Qué es el ozono? El ozono es una triple partícula de oxígeno que lo que hace es destruir cualquier tipo de bacteria o virus por oxidación. Así que, cuando, por ejemplo, en un lugar existen aparatos que venden para filtrar el aire que tienen ozonizador también, en un lugar como este donde se junta gente, si pusiéramos un aparato de esos, por medio del ozono podemos destruir en unos minutos todas las bacterias y virus que haya en el ambiente. El ozono es algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta. Hay aparatitos que se venden para ozonizar el aire y eso sería muy interesante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Alergias y asmas, muy bien les va el ozono, sí. Fijaros todos los microorganismos que el ozono puede destruir. Hay muchísimos ahí, pero bueno, en el cuadro de la derecha, resaltado en rojo, ahí tenéis toda una lista de virus, entre los cuales está la influenza, que es el virus de la gripe, ¿de acuerdo? Hay muchos otros. Bacterias, parásitos y funciona, la verdad que es muy, muy efectivo. Y cómo no, el ozono se está usando también para hacer tratamientos avanzados contra el cáncer. Muy bien, el agua pura. Antes hemos dicho que la primera vía de entrada son las vías aéreas, nariz, garganta. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que no bebe mucha agua? No hay mucosa, no hay moco. El moco que tenemos en la nariz y en la garganta es un pegamento. Cuando llega un virus, porque alguien ha estornudado y llega un virus, entonces mi organismo, si está bien hidratado y tiene moco, se queda pegado ahí y puede luego expulsarlo. Si no hay mucosa suficiente, empieza a ir para adentro. O sea, a más cantidad de agua, más posibilidades de que mi garganta, mi nariz, incluso también los oídos, estén bien hidratados para frenar la entrada. Esta es la primera entrada de los virus. Luego hay otros mecanismos, pero esta es la primera. A más agua, más mucosa y menos virus, ¿de acuerdo? A más agua, mejor circulación y muchas otras cosas. Fijaros que el 70% del planeta es agua. El cuerpo humano en sus mejores condiciones, cuando está más hidratado, es cuando es un niño pequeñito, tiene un 70% de agua. Y los mejores alimentos, tal cual Dios los creó, son 70% de agua. Fijaros qué coincidencia, más interesante. Fijaros que allá donde no hay agua, no hay vida, incluso en esos alimentos, que en realidad no son alimentos y que ahora vamos a ver. Y las personas, cuanto menos agua tienen, obviamente más problemas aparecen. Esas son dos imágenes de los glóbulos rojos. La de la izquierda son glóbulos rojos en una sangre de un organismo bien hidratado, con mucha agua. Fijaros que cada uno va más o menos circulando sin problemas. Pero en la imagen de la derecha, los glóbulos rojos se pegan entre sí y crean cúmulos que lo que hace es que la sangre no circule. ¿De acuerdo? Esto es un problema que luego puede, si se agrava, crear un trombo. Un trombo empieza así. Así empieza un trombo. Cuando los glóbulos rojos no hay hidratación, hay mucha grasa, hay muchos elementos y empiezan a formar una pelota, un trombo. Un trombo es algo que se une muchas cosas ahí y ahí empieza el problema realmente. ¿Vale? Fijaros lo importante que es el agua. Y el agua oxigenada, que no es más que agua con otra partícula de oxígeno, algo que mucha gente desconoce es que, igual que se oxida por medio del ozono un virus, se oxida por medio del agua oxigenada una bacteria y un virus. Con lo cual tendréis que en las botellas de agua oxigenada, muchas de ellas pone para hacer gargarismos. ¿Por qué? Porque con el oxígeno que tiene extra el agua oxigenada, también podemos limpiar la garganta, incluso la nariz, y por cierto, muy bueno para los oídos también, el agua oxigenada. Si hay una infección, funciona muy bien el agua oxigenada, y si hay un tapón, también funciona bien. Muy bien, la sauna. Como antes hemos dicho, el calor destruye los virus. Si uno no tiene fiebre y por prevención quiere provocar una fiebre natural, la sauna es una fiebre natural. Y yo recuerdo haber tenido hace muchos años, porque hace muchos años que yo no tengo fiebre, no tengo ese problema, que empecé a notar un día que yo sabía que tenía síntomas de gripe. Estaba en ese día que uno empieza a notar que algo está ocurriendo. Era un domingo, yo me fui a un gimnasio que estaba abierto y me dio, tuve una sauna de media hora, 40 minutos de sauna. Sudar y a sudar, salía, me duchaba con agua fría, el cuerpo reacciona con calor, otra vez la sauna, más sudor. Y a base de sauna y agua se me fueron todos los síntomas de la gripe. ¿Qué es lo que yo estaba intentando hacer? Por medio de una gripe que yo quería provocar, destruir los virus. Antes de que apareciera la fiebre natural que se provoca cuando uno ya está enfermo, yo creé la fiebre con medio de la sauna. Muy bien, la luz solar. Bueno, esto ya lo sabéis, me imagino, que fortalece el sistema inmunológico, que aumenta el oxígeno en sangre y aumenta el número de linfocitos B, T, neutrófilos y natural killers, son algunos de esos soldados de nuestro ejército que antes hemos visto. El sol pone en marcha nuestro ejército, por eso es tan importante el sol. Hacer un hueco, 10 minutos al día, que es del sol. El ejercicio, bueno, ya sabéis que tiene que ver con la oxigenación, la circulación, y el ejercicio tiene que también ver con el sistema endocrino. El sistema endocrino son glándulas que tenemos ahí, pequeños órganos, que también están relacionados con el sistema inmune nuestro, ¿de acuerdo? O sea que otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es el ejercicio físico. Y fijaros que estamos haciendo un repaso a los principios de salud que nosotros ya conocemos y que de alguna forma nos demuestran que todos ellos valen para mantener nuestro sistema, nuestras defensas, como se les llama, digamos, preparadas. El sueño. El sueño es el periodo durante la noche que no solo descansamos, y esto es algo que a veces hay gente que no conoce. Durante la noche, nuestro organismo se desintoxica de lo que ha ocurrido durante el día. Por eso es tan importante el sueño, para desintoxicarnos, para que ese ejército que ha estado todo el día trabajando, haciendo frente a un virus, haciendo frente a una célula cancerígena, se regenere, se descanse y se reactive. Por cierto, todo esto que os estoy diciendo no solo vale para aquellos que están enfermos. Se sabe, en cualquier libro de oncología y de medicina, se sabe que cualquiera de los que estamos aquí tenemos células cancerígenas en nuestro organismo. Eso se sabe ya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se desarrollan? ¿Por qué no se desarrollan esas células y se multiplican? Bueno, tenemos un sistema inmunológico que está haciendo frente. Aparentemente todos estamos aquí sanos. En la medida que mantengamos nuestro sistema inmunológico fuerte, esas células no se multiplican. Si nuestros hábitos de salud no son los adecuados, las células empiezan a multiplicarse. Se sabe, más o menos, se sabe que de una célula hasta que se forma un pequeño tumor, más o menos de un centímetro, hay como 1 billón de células cancerígenas que se han estado multiplicando hasta un tumor. Cuando alguien tiene un tumor de repente, no ha sido de un día para otro, ¿de acuerdo? O sea, que ahora lo que estamos diciendo no es solo para no estar enfermo, sino para prevenir. Vale, la buena nutrición. Yo aquí no me voy a parar mucho porque se habla mucho de nutrición y aquí se os ha hablado de nutrición y se os va a hablar de nutrición. Yo creo que todos más o menos sabemos qué es una buena nutrición, pero bueno, algunos detalles. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina. Y yo digo que tu alimento sea tu vacuna. Porque los alimentos son vacunas naturales que Dios ha colocado ahí. ¿Vale? Pero vamos a ver, yo he dicho que tu alimento sea tu medicina. Bueno, Hipócrates dijo eso. El problema es que los seres humanos comemos alimentos y comemos comestibles. No es lo mismo. No es lo mismo. Parece que todo lo que comemos o que metemos en la boca está bien, porque lo metemos y como no pasa nada y nadie se pone enfermo, uno se come una hamburguesa y parece que no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento y un comestible? No es lo mismo, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver lo que es un alimento. No está transformado. Conserva sus nutrientes. Nutre y beneficia al organismo. Es barato y alarga la vida. Porque, entre otras cosas, es antioxidante. Vamos a ver los comestibles. Se produce una transformación. Hay un proceso. Se quema, se cuece, se transforma, se mezclan alimentos, ¿vale? Pierde nutrientes. Son necesarios aditivos. Debilita y enferma el organismo. Es siempre más caro y acorta la vida. ¿Está claro? Muy bien. Pregunta. ¿La carne vegetal X marca es un alimento o un comestible? ¿Comestible? A ver, es comestible. Muy bien, está transformada, obviamente. Está transformada, quemada, procesada de tantas veces y tantas maneras que nuestro organismo, cuando lo ingerimos, crea una fiebre pequeñita a nivel digestivo. Una cosa que se llama leucocitosis digestiva. No sé si eso suena. Cuando comemos un comestible, el número de leucocitos o de esos pequeños guerreros que tenemos para defendernos, empieza a multiplicarse, porque reconocen que eso no es un alimento. La carne, ¿qué creéis? ¿Es un alimento o un comestible? Es un comestible. Es un comestible, sí. Porque normalmente nadie come carne cruda, entre otras cosas. Entre otras cosas. Obviamente, como no somos leones ni tenemos el deseo de comer carne como lo come un león, obviamente se transforma, ¿de acuerdo? Pierde nutrientes. Todo proceso de calor y transformación hace que pierda nutrientes. Esos son alimentos. Frutas, cereales, verduras, frutos secos, legumbres, algas y algunos otros. Con eso nuestro sistema inmunológico va a estar fuerte. Mucho antioxidante hay ahí, buen alimento para nutrir a todas nuestras células, que trabaje bien el organismo. Y entre uno de ellos, yo solo os voy a hablar de uno hoy porque se está poniendo de mucha fama, que son las bayas de goji, y que parece ser que las mejores, que crecen a una altura muy alta en la zona del Himalaya, que está muy cerca del sol, por la maduración que tienen, dicen que pueden llegar a tener 500 veces más vitamina C que la naranja. Ahí tenéis una comparativa. Por cierto, los que comáis naranja y penséis que estáis ingiriendo vitamina C, olvidaros. Porque algunos agricultores que exportan naranjas, con los que yo he hablado, a Alemania, desde Alemania les llaman y les dicen, esto me lo han contado ellos, oiga, ¿qué es lo que ustedes están haciendo a los árboles del naranjo? Porque hemos analizado sus naranjas y no tienen nada de vitamina C. ¿Cuál es la explicación? Pesticidas, plaguicidas, toda una serie de productos químicos que están literalmente destruyendo al árbol y que están haciendo de unas naranjas que realmente no tienen vitamina C. Hay que buscar otras fuentes de vitamina C. Kiwi, alfalfa, escaramujo, acerola, bayas de goji, cualquiera, limón, pero no toméis naranjas porque no hay mucha eficacia con la naranja. O sea, tomar naranja como fuente de vitamina C. Exacto. No pensando que uno está comiendo naranja y piense, yo como naranja, tomo vitamina C. No. No es así. ¿Por qué estoy haciendo incidencia solamente en la vitamina C en este caso? Porque la vitamina C crea en nuestro organismo una sustancia que se llama interferón. El interferón es una sustancia que tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico y que se encarga de destruir virus. A más cantidad de vitamina C, más interferón. Los enfermos del hígado, no sé si habéis oído hablar, los enfermos del hígado les dan un fármaco que es un interferón químico, pero que tiene sus efectos secundarios, pero nuestro organismo fabrica interferón a partir de la vitamina C. ¿Vale? Esto es importante. Hábitos no saludables, obviamente, para prevenir la gripe. ¿Qué es lo que no tendríamos que hacer? Pues comestibles. Tenemos que evitar los comestibles, porque los comestibles tienen, entre otras cosas, una gran cantidad de azúcar. El azúcar, ¿es un alimento o un comestible? Un comestible de los peores que existe. De los peores que existe. Si hay algo que les gusta a las células cancerígenas, es el azúcar. El azúcar y la carne son dos de las cosas que más desea una célula cancerígena para multiplicarse. Hubo un científico llamado Stoll que hizo una investigación con el azúcar y empezó a dar azúcar, hacer unas pruebas de azúcar y ver cómo respondía nuestro sistema inmunológico. Una sola cucharadita de azúcar blanca hace que el sistema inmunológico deje de funcionar 3 horas con normalidad. O sea, vosotros coméis algo que tenga solo una cucharadita de azúcar y durante 3 horas vuestro ejército interior está deshabilitado. Si tomáis 6 cucharaditas, es el cuadro, el 25% de vuestro sistema inmunológico está paralizado. O sea, está trabajando al 75%. Y si fueran 24, por cierto, 6 cucharaditas, más o menos, es lo que tiene un refresco gasificado. Solo un refresco. O sea que si un día vais a comer a un sitio, tomáis un refresco y luego tomáis un trocito de tarta y luego tomáis un helado, pues ya os colocáis entre 10, 12, 18 cucharaditas de azúcar. Y si llegáis a 24, el 92% de vuestro ejército está tibio como la Odisea, por no decir dormido. Fijaros qué importante el azúcar. Y la cantidad de azúcar que se consume en España, ¿sabéis cuál es? 50 kilos por habitante, según las estadísticas. y los niños más de 50. ¿Creéis que podemos tener un sistema inmunológico fuerte comiendo 50 kilos de azúcar al año? Es imposible. El 60% de las bebidas pueden contener azúcar, de las que ya hemos hablado. Por cierto, este dato es algo que no incluí en otras charlas que he dado, que me parece muy interesante. La revista de Investigación y Ciencia, es una revista científica, sacó un número exclusivo del cerebro y uno de los artículos decía, según una científica, una investigadora, que está ahí mencionado, que la adición del azúcar comparte parámetros similares con la adición de la cocaína. O sea, quiero decir que en nuestro cerebro el cambio a nivel cerebral que se produce de un adicto a la cocaína es el mismo que el de un adicto al azúcar. Fijaros hasta qué punto puede ser adictiva el azúcar. Qué cosa más interesante este dato. O sea que vamos a tener que pedirle a Dios que nos ayude a deshabituarnos del azúcar, porque esto es serio. Tenemos que intentar mantener nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Y eso no incluye comestibles, como el azúcar. ¿Alimento o comestible? Comestible. Para algunos es alimento, sí. Desgraciadamente, sí. Pero para nosotros, que tenemos mucha luz, no es un alimento. Leemos en Consejos del Régimen Alimenticio: el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Los animales están enfermos y al participar de su carne implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Eso fue escrito hace más de 100 años. Cuando todo el mundo creía que la carne era indispensable y cuando todo el mundo decía que fumar era bueno para los... No todo el mundo, perdón, los médicos decían que para problemas de bronquios había que fumar. Vamos a ver si lo que nuestra hermana White dijo se ha corroborado o no. Este señor que veis ahí es uno de los mayores expertos que hay en ganadería en los Estados Unidos. Y ese libro, que es muy interesante, dice: los virus de los animales se transmiten a los humanos comiendo huevos, bebiendo leche y comiendo carne. Entonces, ¿y ese libro en español existe? Ese libro desgraciadamente no existe en español. Es fascinante, pero lamentablemente no existe. También habla de los priones, de las vacas locas y demás. ¿Os habéis fijado que ese señor, que es considerado uno de los mayores expertos en Estados Unidos, dice que la leche puede transmitir virus? La leche es un alimento, un comestible. La leche es un alimento para los terneritos, pero es un comestible para el ser humano porque nuestro organismo no está preparado para digerirla bien. Entre otras cosas porque no tenemos enzimas que digieran bien la lactosa y muchas otras cosas. Yo tengo un tema entero hablando sobre la leche, pero no, obviamente no vamos a seguir hablando. Es un comestible. Bueno, yo quiero que veáis esta imagen. Es una secuencia de vídeo, ¿vale? Fijaros bien en la imagen. Esto que tenemos aquí delante de color verde, ¿es un alimento o un comestible? Bien. Tenemos ahí una chuleta de ternera y un trozo de pollo. Comestibles, ¿no? Vale. ¿Cuál es el experimento que se hizo? Eso se deja a temperatura ambiente durante unos días y al de unos días vuelven con la cámara para filmar qué es lo que ha pasado. Entonces, en un minuto, vosotros vais a ver lo que ha ocurrido más o menos una semana, 10 días. ¿De acuerdo? Esa es la primera imagen. Y al de unos días más tarde, Una pregunta que os hago. ¿De dónde salen los gusanos? ¿De dónde han salido? ¿De dónde? ¿De las moscas? No. Incorrecto. ¿De dónde salen esos gusanos? De la misma carne, claro. Están ahí, microscópicamente, no los podemos ver a simple vista, pero en el momento que se les da la oportunidad, empiezan a desarrollarse. Empiezan a desarrollarse ellos. Bueno, luego... No diga usted eso, porque nos está tomando por todos. Y eso no es así. No puede decir eso. Bueno, luego, después, cuando terminemos, turno de preguntas, usted me cuenta lo que usted quiera. No, no, luego. Al final. Bueno, vamos a seguir. Vamos a escuchar, vamos a ser pacientes. Vamos a ser pacientes, vamos a ser pacientes con todo, vamos a ser pacientes. Lo que yo estoy haciendo en esta tarde, se me ha olvidado decirlo antes, cuando iba a empezar, no es más que recopilar información de lo que muchos otros científicos, médicos han dicho. Si hay un tema del que yo sé de qué estoy hablando, porque llevo más de 20 años estudiando el asunto y he estudiado nutrición, yo sé de qué estoy hablando, porque he leído decenas y decenas y decenas de libros, no de una persona cualquiera, sino de científicos. Lo que yo os digo no es algo que es cosecha propia. Yo admito que cualquiera de vosotros no opine como yo, y bienvenido. Yo solo os pido que cuando terminemos el tema, el que quiera exponer lo que quiera, que lo diga, y sobre todo que luego cada uno investigue, compare y estudie y vea por sí mismo si lo que hemos dicho es así. Ahí tenéis unas vacas lecheras en un entorno no muy adecuado. Obviamente, en las ubres de las vacas se desarrollan bacterias como esa, que es el Staphylococcus aureus. Esas bacterias es inevitable, pueden pasar a la leche, por eso hay una pasteurización. ¿De acuerdo? Pero según ese experto que antes hemos leído, y muchos otros, la pasteurización no destruye todo lo que lleva la leche. La pasteurización parece que no destruye la capacidad de infección del virus de leucemia bovina, y son capaces de atravesar la pared intestinal del ser humano. Y en ese libro recuerdo que este hombre decía, no yo, este hombre dice que hay una variante del SIDA en las vacas también. No sé si sabíais que las vacas también tienen SIDA. Las vacas desarrollan muchos virus, igual que nosotros. Unos virus pueden activar a otros virus. O sea, si nosotros tenemos un ejército que entre ellos se ayudan para hacer frente a una enfermedad, los virus entre ellos se ayudan para propagarse y desarrollarse también. ¿Y cuál es el resultado? Como antes hemos dicho, si nuestro organismo está cargado de restos metabólicos, de sustancias que no eran alimentos, hay muchas otras cosas que vamos introduciendo en el organismo, se crea el ambiente adecuado para que las células empiecen a multiplicarse. ¿Vale? Los fumadores tienen doble de posibilidades de contraer gripe A. ¿Por qué? Porque, como bien se sabe, el tabaco y el humo del tabaco deprime nuestro sistema inmunológico. Eso es un dato conocido también. Café, alcohol, té, mate, bebidas gaseosas, cualquier sustancia de esas puede afectar directa o indirectamente al sistema inmunológico. Indudablemente las drogas, ciertos fármacos, el Tamiflu, que se hizo muy famoso y que se han vendido muchos millones de este fármaco, según este periódico de Nueva Zelanda, y otros que también lo han publicado, tiene tantos efectos secundarios que crea una alteración en el sistema nervioso como para que haya personas que tengan tendencias suicidas. Y en Japón se prohibió por eso. Y el estrés, que aunque parezca que no tiene mucha importancia, el estrés genera una oxidación muy grande en nuestro organismo. El estrés hace que se pierda por la orina mucha vitamina C, por ejemplo, y que agote ciertos órganos como el timo, que tiene que ver mucho con el sistema inmunológico. Vamos a ir con algunos remedios y productos naturales. Hay muchos, hay cientos de productos naturales y de plantas que se pueden usar. Aquí solo hay algunos. La echinacea es una de las plantas más famosas que incluso ahora los farmacéuticos están recomendando para esta gripe A. Y hay tal demanda en España de echinacea que se está agotando literalmente en España esta planta. No hay, cada vez menos. La plata coloidal es un oligoelemento que no se conoce mucho, pero que es capaz de destruir hasta 200 tipos de bacterias y de virus. Plata coloidal. Existen aparatitos para fabricar plata coloidal en casa, incluso. Buscarlo, plata coloidal, ahí veréis las propiedades que tiene. El reishi, maitake, shiitake, hay toda una serie de hongos japoneses que se ha demostrado que son muy beneficiosos para nuestro sistema inmunológico. El própolis o el propóleo, cobre, oro, plata, también se usa mucho en medicina natural. El aloe vera o la sábila, esto se conoce también. Y el tomillo. Estos son algunos, hay muchos. Hay muchas plantas, pero yo he seleccionado los que creo que son los de los mejores. Hay gente que está hablando de un producto que se llama factores de transferencia, no sé si alguien ha escuchado esto. También muy interesante. Y algo que posiblemente no conozcáis y que os voy a dejar como un dato. Esto está aprobado por la FDA. La FDA es la organización norteamericana que investiga qué fármacos son buenos, qué fármacos son fiables, cuáles no y demás. Entonces, este aparatito que veis ahí está basado en lo siguiente. Vosotros sabéis que todo ser humano tiene una sensibilidad hacia la electricidad, a partir de la cual una persona muere si recibe una gran descarga eléctrica. Eso ocurre con un ser humano, eso ocurre con un perro, eso ocurre con un ratoncito y eso ocurre con un virus. A un virus se lo puede destruir por electricidad, por una corriente eléctrica de poquita intensidad que a nosotros no nos hace nada, pero al virus lo destruye. Ese aparatito introduce electricidad de muy bajita intensidad en nuestro cuerpo y es capaz de matar por electricidad cualquier virus, cualquier bacteria y cualquier parásito. Esto no es ciencia ficción. Yo lo he probado, funciona. Lo he probado con gente con parásitos, funciona. Lo he probado con gente que tenía una bronquitis, funciona. Esto es una ayuda. No tenemos que depender de esto, tenemos que depender de lo anterior. Esto es solo para emergencias. Hay muchos misioneros que vienen del África con enfermedades tropicales, que van a la Universidad Autónoma de Barcelona, que está especializada en medicina tropical, que no se pueden curar algunas enfermedades que traen de África, y conozco personalmente a un profesional que los trata con una desparasitación, una desintoxicación y con este aparatito. Zapper, quedaros con la idea porque algunas personas han salvado su vida con este aparato, literalmente. Simplemente para que lo conozcáis. ¿Y a dónde se consigue ese aparato? Vale, luego lo comentamos. El tema tiene dos partes. Hasta aquí la primera parte. Ahora viene la segunda parte, ¿de acuerdo? Dentro de la segunda parte yo voy a decir cosas que nunca habéis escuchado Y yo entiendo que haya gente que cuando escuche algo que yo voy a decir, no se lo crea, porque no lo ha escuchado nunca, porque su médico no se lo ha dicho, o porque el telediario no lo dice. Estudiarlo, leer libros y vosotros sacar vuestras conclusiones. El problema de la gripe A es múltiple, no es una enfermedad simplemente. Es una enfermedad, es un problema económico, porque hay negocio detrás. Y, por último, es un problema moral. Hay un problema moral que hoy vamos a comentar y que creo que me entenderéis cuando terminemos la conferencia de que es así. Las vacunas en sí mismas son un problema sanitario. Fijaros, la OMS cuestiona la eficiencia de la vacuna de la gripe por las prisas. Una vacuna necesita de unos meses de ensayos, de estudios, de pruebas y ver cómo reacciona y ver qué efectos secundarios tiene. En esta vacuna que van a poner a partir de aquí a 8 días solamente, no se ha pasado por este protocolo. Como declararon la gripe A una pandemia y algo urgente, se han empezado a fabricar vacunas sin poder testarlas. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la OMS. Por las prisas. No hay seguridad. Lo dice la OMS, ¿vale? Os traduzco esa nota, porque no es que no haya seguridad. Dice ahí, la vacuna de la gripe A puede no ser segura, advierte la Organización Mundial de la Salud. O sea, no solo dice que ha habido prisas, sino que encima puede ser insegura la vacuna, según están reconociendo. Vale, nosotros hemos estado hablando del sistema inmunológico y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando a una persona la vacunan o qué es lo que puede ocurrir. La línea que veis ahí en el centro es la línea que más o menos todos los que estamos aquí, que no estamos enfermos, estamos en una línea en la que no hay enfermedad. ¿Qué puede ocurrir si nuestro sistema inmunológico se dispara hacia arriba o hacia abajo? Pues si se dispara demasiado y entramos en una zona de peligro, puede aparecer una enfermedad. Y esto es un dato interesante. Las enfermedades pueden venir provocadas porque nuestras defensas bajan mucho, pero porque suben demasiado. Y a esas enfermedades se las llama enfermedades autoinmune. Nuestro propio sistema inmunológico, si se le hace reaccionar excesivamente, provoca una enfermedad. No sé si sabíais eso. Eso los libros de medicina lo dicen y se sabe, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se vacuna una persona o qué puede ocurrir? Igual que hay un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. El SIDA no es más que una condición en la que el sistema inmunológico está muy deprimido. El síndrome de inmunodeficiencia vacunal es un síndrome en el que cuando te meten una vacuna, tus defensas se vienen abajo. Mi hijo se dice mayor cada vez que de pequeño y que va, no tiene las vacunas. Pero de pequeño que nosotros no teníamos esto claro y lo vacunábamos dejándonos llevar por los médicos, ¿no? Porque es lo mejor para los tuyos. Cada vez que ponía una vacuna, fiebre, de todo. Tener que llevarlo al hospital. Cada vez hay niños. Hay niños más sensibles que cada vez que se les vacuna reaccionan con ese síndrome. ¿Qué enfermedades pueden aparecer? En algunos casos puede aparecer la SIDA, obviamente la gripe, la bronquitis, el cáncer. Yo solo os he colocado algunos de los que veremos que la medicina oficialmente reconoce que esto puede ocurrir. Pero ¿qué puede ocurrir al contrario? Que esto sí que no se suele conocer tanto. Un niño puede reaccionar como el tuyo, en el que de repente se deprime tanto el sistema inmunológico que aparecen enfermedades, pero el sistema inmunológico puede reaccionar al contrario, se excita, se irrita y aparecen las enfermedades autoinmunes. Lupus, autismo, muy común, alergias, diabetes, muerte súbita, esclerosis múltiple, parálisis. Estas son algunas de las enfermedades que pueden ocurrir. Cada vez hay más niños que de repente, 6 años, de repente les aparece una diabetes tipo 1. De repente. Y hay estudios científicos que demuestran que en aquellos lugares donde más vacunan es donde más diabetes infantiles están apareciendo de repente. Y en aquellos lugares donde no vacunan, no aparecen. Y eso ocurre con muchas de estas enfermedades. Muy bien, vamos a entender un poco lo que es una vacuna y qué es lo que lleva. Para que entendéis qué es una vacuna, que sepáis lo que es, y luego que cada uno tome su decisión. Una vacuna tiene 4 componentes o 4 partes, ¿vale? El microorganismo, en este caso de la vacuna de la gripe A, tiene el virus de la gripe A, puede estar vivo o atenuado, que se dice medio dormido, pero está ahí el virus. La solución es el líquido en el que se mueve ese virus, un conservante y un adyuvante. El adyuvante es la sustancia que lo que hace es provocar que el sistema inmunológico reaccione. Pero el problema es el que hemos visto, que si reacciona demasiado, provoca una enfermedad, como vamos a ver. Cuando yo empecé a leer de esto, hace justamente 11 años, hoy 11 años, yo vine a Madrid a una feria, a un simposio de medicina natural, donde médicos, personas que habían trabajado dentro de la industria de las vacunas, exponían y hablaban algunas cosas que yo os voy a decir. Yo compré todos los libros de vacunación que había entonces y los leí todo porque todavía no había nacido mi hijo. Por eso yo empecé a leer hace hoy 11 años. ¿Y qué es lo que descubrí? Bueno, pues dentro de las vacunas hay una gran cantidad de componentes que son tóxicos para nuestro organismo. El etilene glicol, que se usa también como anticongelante, por ejemplo, el fenol es un alcohol, el formaldehído es un agente que es muy cancerígeno, pero está ahí, pequeñas cantidades. El aluminio, que por cierto, no sé si sabíais, el aluminio es un metal que se deposita en el cerebro. A más cantidad de aluminio, más posibilidades que haya demencia senil. Cuando una persona con demencia y también con Parkinson muere y le hacen una autopsia, le abren el cerebro, tiene el cerebro lleno de aluminio. Hay algunos fármacos, los que se usan para la acidez de estómago, por ejemplo, no doy marcas, que tienen gran cantidad de aluminio, que tendríais que evitar, porque ese aluminio puede depositarse en el cerebro. Mejor usar carbón vegetal. Número 5, timerosal. Esa es una de las sustancias que está en casi todas las vacunas de la gripe o no de la gripe. El timerosal está hecho básicamente de mercurio, muy, muy tóxico. Crea una gran reacción en nuestro sistema inmunológico. Y número 6 y número 7, sorprendentemente, el aspartame, que no sé si sabéis lo que es un edulcorante que se coloca en muchos chicles, caramelos, dulces, y es una neurotoxina. ¿Qué es una neurotoxina? Una neurotoxina es una toxina que puede entrar en el cerebro y destruir células cerebrales, neuronas. Eso es una neurotoxina. El aspartame es una neurotoxina. Y el glutamato monosódico, que no sé si sabéis lo que es una sal que usan mucho los chinos para la comida china, para realzar el sabor de la comida. Observar en un supermercado todas las sopas, los caldos, glutamato monosódico. Y si no lo pone, viene el equivalente en su número. 621 creo que es recordar, siempre lo esconden. Casi todas las sopas que se venden llevan glutamato monosódico. El problema es en una neurotoxina, muy tóxico para nosotros. La vacuna de la gripe A tiene, entre otras cosas, además de aluminio y formaldehído y mercurio, veis ahí que pone escualeno. El escualeno es un aceite sacado del tiburón que si uno se lo toma no pasa nada, pero cuando uno se lo inyectan es altamente tóxico. Es tan tóxico que los soldados norteamericanos que fueron a la guerra del Golfo fueron todos vacunados con vacunas que tenían escualeno y miles de ellos han desarrollado una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que es algo así como una esclerosis múltiple, y se sabe que es por el escualeno, según lo han denunciado algunos que luego vamos a ver. El mercurio es 1000 veces más tóxico que el plomo, y el segundo, solo después del uranio, que es el metal más tóxico que existe. Si los niños reciben todas las vacunas que hoy se recomiendan, recibirán 2.370 veces más mercurio que el que marcan los límites permitidos y seguros para el mercurio. Y eso en los primeros 2 años de vida. ¿Cómo es posible que se esté introduciendo tal cantidad de mercurio en casi todas las vacunas? Ayer mismo escuchaba una conferencia de un médico que lleva muchos años estudiando esto, que presentaba documentos del gobierno americano, documentos de la CDC, de la FDA, y que hablaba de cómo ellos, de forma intencional, están utilizando el mercurio porque el mercurio tiene un efecto en el ser humano. El mercurio crea infertilidad, tanto en mujeres como en los hombres. El mercurio inhabilita los espermatozoides. Hace que la gente sea menos fértil. Esta es una revista que se ha publicado aquí en España y que sacó un monográfico de la gripe A. Y hablaba de los riesgos de vacunarse, hablaba lo mismo que estamos diciendo de los ingredientes de la vacuna. Y este señor, que es uno de aquellos que yo pude conocer hace 11 años, en vivo e indirecto, una conferencia suya, es uno de los mayores expertos que hay en España, es un médico que conoce muy bien el asunto de la vacunación porque ha escrito varios libros al respecto. Y se le pregunta, en la entrevista, ¿cuál es su consejo para aquellos padres que, llevados por el miedo, están dispuestos a vacunar a sus hijos con la vacuna de la gripe A? La mejor medida de salud pública protectora para los niños actualmente es no vacunarlos, ni con las viejas vacunas, ni con las nuevas que vayan surgiendo. No lo digo yo, lo está diciendo Xavier Uriarte, uno de los mayores expertos que tenemos en España. Así que lo que yo estoy diciendo aquí, insisto, no es algo que yo digo, sino que yo repito algo que otros dicen. Y para que lo veáis que es así, aquí está la página web de la Asociación Española de Pediatría, con un cuadro donde ellos reconocen las vacunas, que veis ahí toda la lista de vacunas, y qué enfermedades pueden producir. O sea que, insisto, yo no estoy diciendo nada que no se sepa. Yo solo estoy trayendo información que igual no conocíais. Y si veis ahí la gripe, entre otras, menciona diabetes mellitus, síndrome de Guillain-Barré, lo de los soldados de Estados Unidos, y asma. O sea, que la propia Asociación Española de Pediatría reconoce. Estos son algunos de los niños que han sufrido autismo, parálisis completas. Hay un caso en la localidad donde nosotros vivimos de una mujer que de una vacuna de la gripe común que le pusieron, al día siguiente se levantó de la cama y se incorporó porque ya no pudo andar más hasta el día de hoy. Se ha quedado completamente paralítica. No se supo nada, una inmensa indemnización y se acabó el problema. Y ahora vamos a ver un fragmento, no sé si se va a oír, yo lamento que está en inglés, pero bueno, vais a ver la imagen, de esa chica que veis ahí, que es una chica, una gimnasta, de esas chicas que trabajan para un equipo de fútbol, de baloncesto, de fútbol americano, que animan, que saltan, que dan volteretas. ¿Y qué es lo que ocurrió con esta mujer después de recibir la vacuna de la gripe? No sé si se oye. Bueno, no se oye, no tenemos sonido. Yo os lo voy a resumir si no se oye, ¿vale? La chica esa recibió una vacuna de la gripe y ya no anda normalmente como nosotros. Así es como se ha quedado ella. No está haciendo teatro, ¿eh? Eso es una realidad. Lo curioso es que cuando camina hacia atrás, parece ser que su sistema nervioso todavía reconoce ese movimiento y va bien. Pero cuando se levanta, esto es lo que ocurre. Y el reportaje que ha salido, está circulando por Estados Unidos, en todo el país, la mujer, que tampoco ya habla bien, habla como si fuera una mujer retardada, intenta explicar ahí que esto ocurrió a raíz de la vacuna y el mismo día que le vacunaron. Así que tiene que subir escaleras hacia atrás, moverse hacia atrás, porque cuando va adelante le ocurre lo que veis. Si corre, su sistema nervioso parece ser que no tiene un problema, pero en el momento que se para, así es como se ha quedado la mujer, a raíz de la vacuna. Pero mira que es extraño, ¿no? Que cuando va corriendo no sí. Vea ningún síntoma. El reportaje dice que puede ocurrir a una persona entre cada millón. Puede ocurrir entre una persona a cada millón, pero eso es lo que dijeron, que sí que es posible que ocurra. Esta pobre mujer ya nunca más será igual. No sé si estamos aquí, sí. Bueno, vamos allá con este señor y fijaros lo que dice. El Ministerio de Salud de la República Checa rechaza la vacuna de Baxter a causa de los riesgos. Hablamos de la vacuna esta que van a poner. Los funcionarios de los servicios de salud del gobierno se han negado a comprar la vacuna de la empresa norteamericana Baxter, según ha informado la agencia de noticias checa CTK. Según la agencia, el viceministro de Salud, Marek, ha dicho que la vacuna puede tener efectos secundarios y podría incluso causar la muerte si se administra, por la cantidad de toxinas que lleva y, sobre todo, acordaros de ese detalle, el escualeno, ese aceite que hasta la fecha no se ha usado y que en esta vacuna que se va a poner a partir del 16 de noviembre, va a provocar, según él y muchas otras personas, reacciones de todo tipo y tiempo si no, vamos a verlo. Este señor, que fue el director del Instituto de Salud de los Estados Unidos, una de las máximas autoridades sanitarias en Estados Unidos, dijo que la única vacuna segura es la que no se usa. Quiere decir que cualquier vacuna no es segura. Hay riesgos. ¿De acuerdo? Fijaros bien que ya nuestra hermana White nos avisaba que en su tiempo, que los fármacos no eran tan agresivos, en su tiempo ya ella nos avisó y dijo: el libre uso de drogas venenosas es una práctica que prepara el terreno para un gran acopio de enfermedades y de males aún peores. Por el uso de drogas venenosas, muchos se acarrean enfermedades para toda la vida, como esta chica que hemos visto, para toda la vida enfermas, para toda la vida un niño con diabetes, con autismo, con otras enfermedades. Los venenos contenidos en muchos así llamados remedios labran la ruina del alma y del cuerpo. Fijaros que dice no solo del cuerpo, ¿eh? Del alma. Del alma y del cuerpo. O sea que si somos personas muy propensas a utilizar muchos fármacos, debemos de aprender a utilizar, si es que hay alguno que hace falta, o hay un riesgo de muerte, obviamente, pues habrá que usarlo, ¿no? Pero no es bueno estar dependiendo de los fármacos a tal punto que hay personas que toman 10 pastillas cada día, cada una para una enfermedad, 15 pastillas. Eso no es bueno. Obama declara la gripe A emergencia nacional. Bueno, yo saco esta noticia aquí porque en parte tiene un poquito de relación con lo que nosotros aquí vamos a estar sufriendo. Cuando Obama declara la gripe A una emergencia nacional, no sé si sabéis lo que eso implica en Estados Unidos. En Estados Unidos implica que, como hay una emergencia nacional, esto de la vacuna ya no es voluntario. Todo el mundo va a vacunarse, de forma obligatoria, porque estamos, según él, en una emergencia nacional. ¿Cuál es la diferencia de esta vacuna con todas las vacunas que ha habido hasta aquí? En Estados Unidos, estoy hablando ahora. En Estados Unidos, en el año 1976, tuvieron un brote de gripe A, no sé si sabíais, y se vacunaron de gripe A. Hubo tal cantidad de enfermos y de denuncias al gobierno que en 3 semanas suspendieron la vacunación. Y en esas 3 semanas tuvieron que pagar indemnizaciones millonarias a los afectados. ¿Cuál es la diferencia entre entonces y ahora en Estados Unidos? Como Obama ha declarado emergencia nacional, el gobierno de los Estados Unidos ha redactado una ley, que podéis comprobarla y leerla, por la cual se desvincula de cualquier tipo de indemnización que tenga que darle a nadie como resultado de las vacunas, porque es una emergencia. Entonces, si un americano al día siguiente que le vacunan se queda paralítico, lo siento, estamos en una emergencia. No hay dinero. ¿Y en España? ¿Qué creéis? Si yo me vacuno y de repente me aparece una diabetes, o se vincula a una de esas enfermedades que se han reconocido que son posibles, yo podré... No, de momento la vacuna no es obligatoria. Pero si yo quiero vacunarme y al día siguiente me aparece una enfermedad, yo podré reclamar, como aquella mujer que vive en nuestra ciudad, que reclamó y la indemnizaron. ¿Podré yo indemnizar? ¿Podré yo ser indemnizado por el gobierno si me ocurre algo? ¿Qué creéis? Aunque sea voluntario, hasta la fecha la gente se vacunaba y si una persona enfermaba se le indemnizaba. Pero esta vez no va a ser lo mismo. Esta vez, además de que Obama quiere vacunar a todo el país, esta vez hay un real decreto que está ahí, que se ha firmado en España, por el cual, siendo que estamos en una emergencia y ante una pandemia, según se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud, bueno, como no sabemos lo que va a pasar, lo que viene a decir es que no va a haber indemnizaciones para nadie. ¿Me explico? Bien. Un detalle, una curiosidad, para que tengáis en cuenta. Esto no es presente, esto va a ser futuro. Esto es un estudio que se está desarrollando, pero bueno, para que... Los alimentos transgénicos y las vacunas. Dice, la Universidad del Estado de Iowa, en Ames, Estados Unidos, ha anunciado que unos investigadores están llevando a cabo un experimento mediante el cual introducen vacunas de la gripe en maíz transgénico. Esta vacuna puede ser tan tenaz que cuando los cerdos comen maíz, son vacunados con ese alimento, y cuando la gente come la carne del cerdo, la vacuna pasa del cerdo a la persona. En otras palabras, vacunación por la carne de cerdo. Se modifica el virus genéticamente, se modifica el alimento genéticamente, se combina y ahí va. Esto no es presente, pero yo lo estoy mencionando porque mucho cuidado con los alimentos transgénicos. Mucho cuidado con los alimentos transgénicos, que no parece que son muy sanos. Bueno, estaréis pensando, bueno, nosotros los adventistas no tenemos problema, pero bueno, comemos cerdo, ¿eh? Bueno, otra noticia que os voy a dar. ¿Sabéis lo que es en ese dedo, ese puntito negro? A ver quién acierta. ¿Eh? ¿Un chip tan pequeñito como eso? Los chips son así de grandes, ¿no? ¿O qué? Un hongo lunar, no, ha acertado la hermana. Eso es un microchip, un nanochip. La nanotecnología hace cosas tan diminutas como que ese puntito de color negro es un chip. Es un chip que ha inventado Hitachi y es un chip que puede, fijaros bien hasta dónde está llegando la ciencia, por radiofrecuencia pueden enviar información a ese chip desde fuera. Quiere decir, se le inyecta a una persona y desde fuera, por radiofrecuencia, se puede enviar información a ese chip para que ese chip actúe de una forma o de la otra, dentro del organismo. Ya estamos empezando a descubrir que este mundo, obviamente, está siendo manejado por personas con muy pocos escrúpulos y con muy pocos principios como los que tenemos nosotros. ¿Sabéis qué es lo que algunas personas están tratando de que se consiga de aquí 1 o 2 años? Que con cada vacuna, en el momento de la vacunación, vaya un nanochip con la vacuna. Y sin que la gente lo sepa. Podéis vosotros leerlo en esa noticia y en otras noticias. Hay un doctor que lo está denunciando, que es un doctor alemán llamado Hammer. ¿Vale? Lo curioso es que este chip se ha ensayado ya con tejido cerebral de una rata y se ha colocado en las neuronas de una rata y por la electricidad de la neurona se recarga. La propia neurona de la rata recarga el chip, o sea que puede estar ahí siempre que quiera. Y el propio chip puede actuar sobre la neurona. O sea que se adhiere de tal forma ahí que tiene una doble dirección de su función. Bueno, aquí tenéis algunos de los libros que yo os recomiendo. Hay muchos. El primero de ellos, arriba a la izquierda, es de Xavier Uriarte, el médico que yo os he hablado. Muy interesante lo que ese hombre escribe. Encontraréis datos que aquí hemos visto. Muy interesante el libro Cómo criar un hijo sano a pesar de su médico. Está escrito por un médico, ¿eh? Y es el libro más vendido en la historia de los Estados Unidos sobre pediatría. La mafia médica, tradiciones de la medicina y hay que vacunar a nuestros niños. Estos libros podéis conseguirlos fácilmente. ¿Dónde podéis conseguirlos? En la primera página web de arriba, donde dice Liga para la Libertad de Vacunaciones, ahí tenéis esos libros. Precisamente esta organización, ahora, este fin de semana, están dando en este mismo momento una conferencia en la Casa de Campo, en el Pabellón de Cristal, sobre este tema. Ellos todos los años dan unos temas sobre esto. Y este fin de semana están en la Feria de la Biocultura que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis algunas otras páginas, tanto en castellano como en inglés, que son algunas de las muchas que existen, muy bien documentadas, y no cualquiera, hablamos de gente, casi todas ellas escriben médicos. ¿De acuerdo? Por cierto, algo que no he dicho es que el 50% de los médicos en Francia no se van a vacunar, ni el 50% de los médicos en Inglaterra, y solamente el 40% de los padres en Estados Unidos quieren vacunar a sus hijos. Vamos a ver lo que pasa allí. Muy bien, y ahora ya vamos al último de los problemas que está más, digamos, escondido, del que algunos están hablando, pero no muchos, y del que vais a tener que tener un poquito paciencia. Yo insisto, yo voy a mostraros información que otros han dicho, yo no la digo, yo solo os la traigo. Se puede creer o no, yo la creo, porque la he contrastado, y creo que está dentro de un plan que, desgraciadamente, está en marcha. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema moral de las vacunas? Dijo George Orwell que en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Estamos tan engañados por los medios de comunicación que cuando se nos presenta la verdad no puede ser posible. Claro, no puede ser posible porque en mí se ha creado un mecanismo, como Hitler hacía, Hitler dijo que repite una idea 50 veces y a la 51 ya la tienes metida ahí, aunque sea una mentira. Los medios de comunicación están lanzando constantemente mensajes difusos o incluso mentiras. En la revista, que antes yo os mencionaba, dice que se calcula que las grandes multinacionales farmacéuticas ingresarán solo por la vacuna de la gripe A 50.000 millones de dólares al año. Este es parte del problema. Esto es un negocio, obviamente. Y esto todo el mundo lo sabe. Esto es un negocio. Lo que no sabemos es lo que quizás ahora vamos a ver. Y ahora os pido un poquito de paciencia porque parece que nos vamos a ir del tema, pero no nos vamos del tema. ¿De acuerdo? Darwin dijo, ya sabéis lo que dijo, él fue el quien desarrolló la teoría de la evolución, el origen de las especies, dice el libro, por medio de la selección natural. Hace 150 años, se está celebrando este año el 150 aniversario. Lo que quizás muchos no conozcan, a un familiar de Darwin que se llamaba Francis Galton. Francis Galton, que obviamente era evolucionista, dijo que hacía falta un mecanismo por el cual el hombre pudiera intervenir para seleccionar o mejorar la especie humana. ¿Qué es lo que él vino a decir? Él dijo algo así, como de forma natural estamos viendo que el evolucionismo no está dentro de un equilibrio, de un parámetro ecológico, digo, en cuanto a los seres humanos, la cantidad de humanos que se van procreando, vamos creciendo exponencialmente en cuanto a demografía. Él dijo, Galton, hay que intervenir. Y a eso empezó a llamarlo social darwinismo y luego se ha llamado eugenesia. ¿Alguien ha oído hablar de ese término, eugenesia? Bueno, la eugenesia, yo os ruego que cuando terminemos la charla en vuestras casas, buscar un diccionario, buscar un libro. La eugenesia quiere decir, o viene a decir, si en este planeta somos demasiados, hay que seleccionar a los mejores. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Hay que seleccionar a los mejores. Eso es lo que dice Galton y todos los que vinieron detrás de él. Y ya vamos a ver quiénes fueron personas que creyeron en la eugenesia. Por ejemplo, esos cuatro. Esos cuatro personajes que veis ahí, los cuatro eran evolucionistas y creían en la eugenesia. Cuando a nosotros se nos describe la historia a dictadores que destruyeron la vida de muchas personas, lo que no nos han contado es que eran evolucionistas y que creían en la eugenesia, que había que seleccionar la población. Por eso Hitler seleccionó su raza. Pero los gitanos o las razas inferiores que él, fijaros bien, razas inferiores que creía él, había que eliminarlas. Por cierto, no sé si sabíais que Hitler, su gran persona en la cual basó todo su programa de exterminio, era un evolucionista, obviamente, que creía en la eugenesia, llamado Haeckel, entre otros, hubo varios. Ahora bien, yo os pregunto, ¿la eugenesia terminó con Hitler? ¿O sigue habiendo eugenesia? ¿O ya no hay más eugenesia? ¿O qué creéis? ¿Hay más eugenesia? No sé si sabíais que Hitler, en realidad, quienes estaban colaborando con él en el exterminio de millones de personas eran médicos y científicos evolucionistas. ¿Qué ocurrió cuando terminó la guerra? ¿Y qué ocurrió con todas esas personas que algunas de ellas fueron juzgadas en Núremberg? Pero yo no sé si sabíais, y este es un dato que está constatado, 2.000, escuchar bien, 2.000 médicos y científicos de Hitler fueron llevados secretamente a los Estados Unidos y siguieron investigando y desarrollando sus teorías. Y entre otras cosas, desde 1950 y un poquito, empezaron a probar virus, a ensayar con virus, se lo inyectaban a un animal, probaron con hombres, desde los años 50. Eugenesia. No lo digo yo, lo dicen esas dos personas bien documentadas que explican en esos libros que esa operación Paperclip, que se le llamó, fue una operación para recoger a los más brillantes científicos de Hitler, llevarlos a Estados Unidos y colocarlos en los mejores laboratorios científicos que había, incluidos algunos del ejército norteamericano. Curiosamente, entre los mejores laboratorios y virólogos y que se han desarrollado en los Estados Unidos, algunos son del ejército norteamericano. Porque vosotros sabéis que hay una guerra biológica, eso se conoce. Y la ONU también se ha mencionado. Esos dos libros hablan de esto. No me creáis a mí, comprad los libros y leerlo. Y veréis que lo que dice ahí tiene mucho, mucho, mucho de interés y cuadra. Empieza a cuadrar con lo que ahora vamos a ver. Por cierto, el aborto para un evolucionista no es matar a una persona. ¿Sabéis por qué? Porque en las diferentes fases un evolucionista piensa que un feto con 2 meses está en una etapa inferior y no es un ser humano. Y aunque tenga 6 meses, no es un ser humano. Es un ser humano inferior. Entonces no pasa nada si se le mata. Por eso todos los países del mundo, la ONU y demás, todo el mundo aplicando programas de aborto sin ningún problema. Aquí en España también, obviamente, ya lo sabéis. Por eso este señor, que era Ernst Haeckel, uno de aquellos que influyó mucho en Hitler, propuso que todos los retrasados mentales, inválidos, fueran eliminados de la sociedad, ya que eran una carga para el proceso evolutivo. Según Haeckel, el embrión pasa en la matriz por diversas fases evolutivas, que fueron llamadas recapitulación embriónica. ¿Hay eugenesia hoy o no hay eugenesia? Hay eugenesia. Bueno, yo no sé, creo que algunos conocéis aquí esta imagen. Los evolucionistas, que obviamente son los que gobiernan este planeta, porque no tenemos muchos Danieles hoy en día, hay alguno, pero no muchos, tienen un plan con una estrategia para que en este mundo haya un equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un monumento que está en el estado de Georgia, un monumento muy renombrado dentro de lo que son las pautas para algunos del nuevo orden mundial, creo que esto sabéis lo que es, y dentro de esas pautas, en cada una de esas columnas, está en un idioma diferente, cuáles son las pautas para que este planeta funcione bien. Solo vamos a leer una, la número uno. Ahí está la número uno. Mantener la humanidad por debajo de los 500 millones de personas en balance perpetuo con la naturaleza. Ellos creen que en este planeta solo tendría que haber 500 millones de personas. El problema es qué hacemos con el resto. Claro, como ellos no creen que hay una segunda venida, pues obviamente ellos, ¿cuántos somos? 6.000 y pico. Como no creen que Jesús viene pronto y esto se acaba, dice, bueno, esto tenemos que resolverlo de alguna forma. Porque, entre otras cosas, ¿sabéis qué están diciendo? Demasiadas personas, demasiado consumo, demasiado impacto ecológico, y la Tierra no lo soporta. Es lo que dicen ellos, ¿eh? Y vamos a verlo. Curiosamente, Esas piedras están en el mismo estado donde está el centro de control de enfermedades en Atlanta, Georgia. Laboratorios desde lo cual algunos científicos americanos están denunciando que ahí se manipulan, se transforman y se crean virus. Precisamente en el mismo estado donde aparecen esas piedras. Uno de esos científicos que ha trabajado dentro del gobierno, es impresionante lo que este señor dice. Yo he podido leer uno de sus libros enteros de arriba abajo. Es impresionante lo que este cuenta. Él estuvo dentro y lo ha contado, está denunciándolo. Es impresionante. El libro Virus Emergentes, ese libro desarrolla todo el libro, datos concretos, documentos que aparecen en el libro, cómo se crean los virus, cómo se están manipulando los virus, cómo se están haciendo pruebas, cómo se desarrolló el SIDA, el ébola, toda una serie de experimentos que estas personas están desarrollando, según ellos, para poner orden en el mundo. Uno de esos que está denunciando es Gary Matsumoto, que en ese libro denuncia cómo las vacunas que fueron utilizadas para los soldados norteamericanos en la guerra del Golfo se sabía antes de vacunar que llevaban composiciones tan tóxicas que se sabía que esos soldados iban a enfermar. Y él ahí lo denuncia con datos. Y hay procesos judiciales. Y él habla en el capítulo 11 de la verdadera arma biológica. Porque estos son armas biológicas. El ejército norteamericano ha hecho algo que ni siquiera Hitler hizo. Hitler utilizaba a otras personas para hacer experimentos, para destruirlas, pero Hitler nunca utilizó uno de sus soldados para hacer un experimento. El gobierno norteamericano está experimentando con sus propios soldados, según denuncia este señor y muchos otros. ¿Sabéis cuál es el problema que tenemos? Este libro denuncia que la sustancia tóxica que ha provocado que miles de soldados de esos así, grandes y fuertes, se hayan quedado paralíticos con síndrome de Guillain-Barré es el escualeno. El escualeno, una de esas sustancias que vienen en la vacuna que empezarán a poner en todo el mundo, en España aquí, a partir del 16 de noviembre. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que algunos dicen, esa es la molécula del escualeno, algunos dicen que en la vacuna hay casi 1 millón más de escualeno de la que había en las vacunas que les pusieron los soldados americanos. ¿Cómo es posible? Alguien me preguntaba, ¿cómo es posible el otro día que sabiendo esto, se esté haciendo esto? Solo tiene una explicación y es la que estamos ahora presentando. Este señor es un científico australiano que fue el primero que dijo que el virus de la gripe A fue fabricado en laboratorio. Podéis verlo en internet, en una entrevista televisiva que él lo dice. Yo digo lo que él dice. Y él fue uno de los que desarrolló el Tamiflu. Esta señora, antigua ministra de Sanidad de Finlandia, no cualquiera, una ministra, dice, no es la gripe porcina lo que es peligroso, son las vacunas. La meta de la élite es reducir 2/3 la población de la Tierra. Lo dice una persona que ha sido ministra de Finlandia, de Sanidad. ¿Sabéis qué es lo que me sorprendió? El 25 de octubre yo estaba conduciendo, escuchando Onda Cero Radio. Y estas mismas palabras las pusieron por la radio en un programa nacional para toda España, las reprodujeron en inglés y luego las traducían. Y ahí podéis ver el vídeo en la entrevista donde esta mujer dice esas palabras. Lo está diciendo una ex ministra de Sanidad que sabe de qué habla. Y este señor que veis ahí es uno de los de las eminencias científicas que existen hoy, evolucionista, y que cree en la eugenesia. Y es un hombre muy respetado. Este hombre hace cosa de 3 años atrás lo llamaron para hablar a un panel muy grande de científicos para ver de qué forma trataban de resolver ciertos problemas del planeta. Y en esa fecha, en marzo del 2006, en la Academia de las Ciencias de Texas dijo: el mundo no se sostiene con una sobrepoblación como la que tenemos. No valemos más que una bacteria. Defendió el exterminio del 90% de la población mundial mediante el virus del ébola y dijo: prefiero el virus del ébola, ya que es más rápido que el SIDA. Aplausos y gritos de júbilo de los científicos presentes cuando termina. Esto es eugenesia. Esto es eugenesia. Para un señor que dice que no valemos más que una bacteria. Y ahora yo os quiero hacer una reflexión. ¿Os dais cuenta hacia dónde, o sea, cuáles son las últimas consecuencias de que una persona crea en la evolución? Llegan a comparar a un ser humano como una bacteria, no pasa nada si eliminamos una bacteria. Y si es un millón, tampoco para ellos. Hasta ahí llega la evolución. Qué diferente nosotros que como creyentes pensamos que para Dios un ser humano es tan importante que Jesús hubiera venido a dar su vida solamente por un ser humano. Qué contradicción, qué diferencia entre el evolucionismo y el creacionismo. Henry Kissinger, uno de los mayores eugenistas que hay en el planeta hoy, dice: la política de los Estados Unidos hacia el tercer mundo debiera ser la depoblación. Y Mikhail Gorbachev dijo: redúzcase la población un 90% y no quedará suficiente gente para que haga un daño ecológico grave. O sea, los problemas de ecología del planeta, según Gorbachev, se eliminan reduciendo el 90% de la población. Tremendo, ¿verdad? Se me vienen muchas palabras sobre lo que estoy escuchando y francamente no tiene calificativo ni el gobierno, ni los gobiernos, ni los científicos que examinaron todos los, y examinan todos los medicamentos para repartirlos a los seres humanos, a nosotros, y no ha habido nadie que les pare, ni ellos en su propia conciencia, ni los gobiernos tampoco. El problema, ¿sabe qué pasa? Que usted y todos los que estamos aquí, me imagino que tenemos una conciencia que Dios nos ha dado, que nos hace sensibles a la vida humana, aunque solo sea una, pero estas personas que precisamente no están dirigidas por Dios, no tienen ninguna conciencia. Fijaros bien por quién están dirigidos. Leo del conflicto de los siglos. Páginas 646 y 647. Satanás tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Estas plagas aparecerán más y más y serán más y más desastrosas. ¿Quién está detrás de esas personas evolucionistas? Ahí tenemos quién está, obviamente. Satanás, que conoce los laboratorios de la naturaleza, que en su maldad ha inspirado a hombres para que manipulen de tal forma la naturaleza para destruir a los seres humanos. Si Dios no estuviera reteniendo los cuatro vientos, pues no quedaríamos ni uno de los que estamos. Ninguno. Así que el problema de la gripe A no es solamente un problema de una enfermedad. Es un problema de una enfermedad detrás del cual hay un negocio económico y detrás del cual hay un problema moral y espiritual. Esto es una batalla en la que estamos, hermanos. Estamos metidos en una batalla. Querámoslo o no, es así. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y esa palabra griega quiere decir enfermedad infecciosa mortífera. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Maranata 172. Juan Maranata, que es una matutina. Sí, una matutina. Así que, concluimos. Como esta es la tercera vez que doy este tema, la primera vez yo lo di en un público que no era un público en la calle normalmente, pero yo aún a ellos les dije que me disculpen los evolucionistas, pero yo soy creacionista y no me da vergüenza decirlo y no me voy a avergonzar de decirlo, aunque todo este planeta sea evolucionista. Y si es que recordáis el primer mensaje del tercer ángel que se nos dice que tiene que escuchar este planeta, ¿qué dice? Que Dios ha creado el planeta, Dios ha creado los animales, Dios ha creado los seres humanos y que no somos células. Que me disculpen toda esta gente, pero si ellos pretenden crear un nuevo orden mundial de esa forma, yo veo más un desorden mundial del que yo no voy a participar. Por eso yo lo denuncio. Y habrá gente que no lo crea y habrá gente que lo crea. Yo simplemente transmito la información. Estamos dentro de un problema mundial que es físico, económico y espiritual. Y nosotros como cristianos tenemos que posicionarnos claramente como creacionistas y defender la idea de que los problemas de este planeta no se resuelven de ninguna forma de la vía que se está planteando aquí todos estos señores sin conciencia. Así que, hermanos, yo os lanzo la pregunta, ¿qué es lo que vais a hacer vosotros con esta información que yo os estoy presentando?